Adórame, sin temor a equivocarte, sin temor a lastimarte, sin temores para amarme. Adórame, yo necesito tu presencia, necesito de tu fuerza, yo necesito estar contigo. Adórame, adórame, adórame, ay, adórame, adórame. Adórame, adórame, adórame, adórame, ay, adórame, adórame, adórame. Vivirás la diferencia, dejarás toda tristeza y ya no habrá amor como el mío. Abrázame, solo te pido ven conmigo, te quiero así es suficiente y sabrás lo que se siente. Adórame, adórame, adórame, adórame, adórame, ay, adórame. Adórame, adórame, adórame, adórame, adórame, ay, adórame. Adórame, adórame, adórame. Adórame, adórame, ay, adórame, adórame, adórame.